sos mi libertad. Por ti, cariño, perdería mi orgullo en la trastienda de mi alma. Y saciaría mi venganza bebiendo como un loco en tu boca después. Porque al rozarte siento miedo, amor. Sano, que yendo al encuentro de su amante arriero, se